Arranca los sábados con todo, El Submarino. Muy buenos días, ¿cómo están? Comenzamos aquí El Submarino. Están en Radio Box 102.9. Operación técnica en los controles, el señor Damián Espadea. Conducción y locución, soy Marco Sacone. Bienvenidos amigos, una vez más a este Submarino. Navegaremos por los 70, 80, 90, 2000. En esta mañana, algo inestable, fría. Pero no tanto, porque tal vez la humedad hace que parezca más frío. Hace 14 grados 7 décimas en estos momentos en la ciudad de Buenos Aires. En el programa de hoy estaremos homenajeando a un grande. Se trata de Barry Gibb. Y estaremos escuchando también canciones de los Bee Gees, recordando esas lindas épocas. Barry, en el día de ayer, cumplió 77 años, el único de los Bee Gees que queda vivo, así que estaremos recordando, repasando la carrera de Barry Gibb y escuchando buenos temas. También hemos preparado para ustedes un bloque de country, como siempre, pero además un bloque especial para todos aquellos amantes del hard rock, el heavy metal, como se dice. Así que a prepararse, porque el bloquecito está muy, muy bien armado para todos aquellos que les gusta el hard rock o heavy metal. Tenemos por allí AC/DC, Metallica, ya van a escuchar. Y como siempre, los clásicos infaltables de los 70, de los 80, de los 90, de los 2000. Y algún tema que tal vez querés pedirnos en esta mañana lluviosa, lo podés hacer. Ya comenzamos, amigos, a sumergirnos y lo hacemos de esta manera. We'll be right back. El Submarino, conducción Marco Sacone. WhatsApp 11 6400 7047. Love. Don't touch me, please. touch me, baby, tainted love, tainted love. Los 70, 80, 90, el submarino. Auspicia en el submarino, cromo, diseño gráfico y web, Moreno 642, Ciudad de Quilmes. Bailuna Roja, bolsas y lonas para playa. Búscanos en Instagram, arroba Bailuna Roja. Seguimos en el submarino, amigos, en esta mañana lluviosa de sábado, haciéndote buena compañía. Te recuerdo, hoy estaremos homenajeando a uno de los hermanos de los Bee Gees, Barry Gibb, repasando un poco su trayectoria musical, escuchando buenos temas. Y a propósito de los Bee Gees, si querés ya podés llamarnos, mandarnos mensaje de texto o de audio al 11-64-00-70-47. ¿Qué tema de los Bee Gees querés volver a escuchar? Así que allí estará Damián buscando en la discoteca virtual y te lo preparamos para el bloque que, como te decía, preparamos en el día de hoy para homenajear a Barry Gibb, que en el día de ayer cumplió 77 años. 11-6400-7047. Anota, 11-64-00-7047. Estamos en internet a través de www.fmradiobox.com. Fanspace y el Insta del programa, te recuerdo, arroba El Submarino Radio. Nos sumergimos, amigos, cuando Damián lo disponga, a las profundidades. Thank you. Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. Y el plantel argentino de rugby ya está en tierra del Mundial, en Francia. Recordemos que va a debutar este sábado 9 de agosto frente a Inglaterra. Falta una semana para el inicio del Mundial Rugby 2003, que se jugará en Francia. Y sin perder tiempo, los Pumas ya pisaron la tierra de la Copa del Mundo. El plantel argentino arribó a la Baulé, el sitio elegido para concentrar durante el torneo y que queda alejado de todo, pero cerca del mar. Allí hubo una bienvenida emotiva y completa con himno y todo incluido. En primer lugar, en nombre de Michael y de todo el equipo argentino, agradecerle a la organización de la Copa del Mundo, a Francia muy especialmente, a la Baulé por la hospitalidad. Por los próximos dos meses, esta será nuestra casa. Estamos muy deseosos y con muchas ganas de poder compartir nuestra camiseta y nuestros colores similares a los de esta ciudad. Desde ya poder agradecer de anticipado por todo, comentó Felipe Contemponi, entrenador de ataque de los Pumas y ayudante de Chelka, el coach. Así que bueno, esperemos que tengan un gran desempeño y, por qué no, traer también la Copa del Mundo del Rugby. Sería un batacazo, como se dice, la del fútbol y ahora ya pronto a empezar la de rugby. Amigos, están en el submarino y los que llegan a continuación son Olivia Newton-John junto a Electric Light Orchestra, nos hacen Xanadu. Los ojos de Betty Davis, un clásico de Kim Carnes, y continuamos con Viento en Contra, otro clásico de Bob Seger. Nos sumergimos de esta manera. El Submarino, sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. We'll be right back.

surrounded by strangers I thought were my friends. I found myself further and further from my home, and I guess I lost my way. There were oh so many roads. I was living to run and running to live, never worried about pain or even how much I owed. At a time, breaking all of the rules that we've been. I began to find myself searching, searching for shelter again and again, against the wind. Little something against the wind. I found myself seeking shelter again. Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. Seguimos en El Submarino, amigos. 11 horas 50 minutos. La temperatura sigue en 14 grados 7 décimas. Y ahora el momento que te comentaba al principio, teníamos dos bloques preparados, más el espacio de Barry Gibb, que ya estará sonando, pero ahora viene algo especialmente dedicado a los fanáticos, el heavy metal o el hard rock, como se suele decir. Así que hemos preparado para este bloque en particular, para despertarse todavía los remolones que están por allí, los que pueden hacer fiaca, es un día especial. Un día lluvioso, nublado, pero hablábamos con Damián, aunque no lo quieran creer, quedan 19 días para la primavera. Así que falta poco, el buen tiempo, y ya se nota que los días se van alargando en lo que respecta a la luminosidad, porque eso, hay que decirlo, ya se va notando. A las 6 de la tarde, antes más en invierno, es de noche, ya prácticamente no tenemos luz de día y ahora ya de a poco los días se van alargando. En el espacio Heavy Metal, amigos, hemos preparado ZZ Top, Gimme Gimme All You Love, seguido de AC/DC, Jot Down in Flame Fans, y terminamos con Metallica, Fool. Espacio Heavy Metal suena ahora en el submarino. Submarino. We'll be right back.

Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. Los 70, 80, 90, El Submarino. Hace frío y estoy lejos de casa.

Eso es fundamental. La lluvia sigue cayendo sobre un asfalto gris. Aquí en Monchas, Monchas, Monchas Boogie, Monchas Boogie, Monchas Boogie, Monchas Boogie, Monchas Boogie, Monchas Boogie, Monchas Boogie, Monchas Boogie. Radio Box en la web www.fmradiobox.com. Siempre es buen momento para escuchar música country. Y es la que llega aquí en el submarino con Alan Jackson, Bruce Dunn y George Strait, sonando espacio country en el submarino. Where were you when the world stopped turning on that September day? Were you in the yard with your wife and children or working on some stage in L.A.? Did you stand there in shock at the sight of that black smoke rising against that blue sky? Did you shout out in anger and fear for your neighbor? Or did you just sit down and cry? Did you weep for the children who lost their dear loved ones? Pray for the ones who don't know? Did you rejoice for the people who walked from the rubble and sob for the ones left below? Did you burst out with pride for the red, white, and blue? And the heroes who died just doing what they do? Did you look up to heaven for some kind of answer and look at yourself and what really matters? I'm just a singer of simple songs. I'm not a real political man. I watch CNN, but I'm not sure I can tell you difference in Iraq and Iran. But I know Jesus and I talk to God, and I remember this from when I was young. Faith, hope, and love are some good things He gave us, and the greatest is love. Where were you when the world stopped turning on that September day? Teaching a class full of innocent children, or driving down some cold interstate? Did you feel guilty 'cause you're a survivor? In a crowded room, did you feel alone? Did you call up your mother and tell her you loved her? Did you dust off that Bible at home? Did you open your eyes and hope it never happened? Close your eyes and not go to sleep? Did you notice the sunset the first time in ages, speak to some stranger on the street? Did you lay down at night and think of tomorrow, go out and buy you a gun? Did you turn off that violent old movie you're watching and turn on I Love Lucy reruns? Did you go to a church and hold hands with some strangers, stand in line and give your own blood? Did you just stay home and cling tight to your family? Thank God you had somebody to love. I'm just a singer of simple songs. I'm not a real political man. I watch CNN, but I'm not sure I can tell you the difference in Iraq and Iran. But I know Jesus and I talk to God, and I remember this from when I was young. Faith, hope, and love are some good things He gave us, and the greatest is love. I'm just a singer of simple songs. I'm not a real political man. I watch CNN, but I'm not sure I can tell you the difference in Iraq and Iran. But I know Jesus and I talk to God, and I remember this from when I was young. Faith, hope, and love are some good things He gave us, and the greatest is love. And the greatest is love. And the greatest is love. Where were you when the world stopped turning on that September day? Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. Out in the country past the city limit sign, where there's a honky-tonk near the county line. The joint starts jumping every night when the sun goes down. They got whiskey, women, and smoke. It's where all the cowboy folk go to boot scoot boogie. I got a good job, I work hard for my money. When it's quitting time, I hit the door running. I fire up my pickup truck and let the horses run. I go flying down that highway to that hideaway, stuck out in the woods to do the boot scoot boogie. Yeah, heel toe, do-si-do, come on baby, let's go boot scoot. Oh, Cadillac, blackjack, baby, meet me out back, we're gonna boogie. Oh, get down, turn around, go to town, boot scoot boogie. We'll be right back. say, son, what'll it be? I want a shot of that redhead yonder looking at me. The dance floor's hopping and it's hotter than the 4th of July. I see outlaws and laws, crooks and straights, all out making it shake, doing the boot scoot boogie. El Submarino por Vox FM. I never saw the end in sight. Fools are kind of blind. Thought everything was going all right, but I was running out of time. 'Cause you had one foot out the door, I swear I didn't see. But if you're really going away, here's some final words from me. Baby, write this down, take a little note to remind you in case you didn't know. Tell yourself I love you and I don't want you to go. Write this down. Take my words and read them every day. Keep them close by, don't you let them fade away. So you'll remember what I forgot to say. Write this down. Sign it at the bottom of the page, I'll swear under oath, 'cause every single word is true and I think you need to know. So use it as a bookmark, stick it on your refrigerator door, hang it in a picture frame up above the mantle where you'll see it for sure. Baby, write this down, take a little note to remind you in case you didn't know. Tell yourself I love you and I don't want you to go. Write this down. Take my words and read them every day. Keep them close by, don't you let them fade away. So you'll remember what I forgot to say. Write this down. I can find a stone. Folks will be reading these words long after we're gone. Baby, write this down, take a little note to remind you in case you didn't know. Tell yourself I love you and I don't want you to go. Write this down. Take my say, write this down. Oh, I love you and I don't want you to go. Baby, write this down. Radio Vox Comunicate. WhatsApp 11 6400 7047. Subilo, subilo. Cortina impactante. Y por supuesto, amigos, llega el espacio dedicado a Bar Gibb y a los Bee Gees. No puede parar, Damián. Quédate quieto, por favor. Manos en la consola. No me hagas lío, por favor. Subilo, subilo. Bar Gibb, nacido en Douglas, Isla de Man, un primero de septiembre del año 1946. En el día de ayer cumplió 77 años. Cantautor, compositor y músico. Su fama llegó junto a sus hermanos Robin y Maurice con Bee Gees. El 22 de diciembre de 1949 nacen los mellizos Robin y Maurice. El libro Guinness de los Récords enumera a Barry como el segundo compositor más exitoso de la historia detrás de McCartney, una carrera musical de más de 50 años. En el año 1955, para Navidad, es donde Barry consigue su primera guitarra y comienza a tocar de oído. Y qué bien que le fue después, Su primer grupo, Las Serpientes de Cascabel. En el año 1957 se presentan por primera vez en público en el Cine Gaumont. En 1958 emigra junto a su familia a Australia. En 1961 Barry deja la escuela con 15 años. A fines del año 1966 la familia Gibb regresa a Inglaterra. En febrero de 1967, los Bee Gees firman contrato por 5 años con Polydor Records, discográfica, y con Ateo Records en Estados Unidos, una discográfica en Reino Unido y otra en Estados Unidos. En el año 1977, 6 canciones de los Bee Gees forman parte de la banda sonora de la película Fiebre de Sábado por la Noche. Las canciones de Barry eran las dominantes de las listas musicales de la época. En el año 2013 apareció en el Salón de la Fama de la Música Country junto a Kenny Rogers y Bobby Bird. Vamos a escuchar en este espacio dedicado a Barry Gibb, House Through Song, Listening Love y de los Bee Gees, Alone. Suena espacio Barry Gibb en el submarino. Changes with the wind, send my spirit free. Just let me journey where I should not go. We stand together in a one-man show. I need somebody to hold me when the night is long. I am the man who does all the nothing. I am the one who will not fade away. I will be standing with my hand in the fire, feeling forever young, back where I belong, singing a home true song. this runaway train keeps on rolling, someone's gotta pay. I'd say one night God has given me, I can't tell you why. There must be a reason for living, sometimes I'd rather die. There's a storm on the ocean, and the river's in. I won't be lonely, it's my only friend. I need somebody to hold me when it all goes wrong. I am the man who doesn't hold on nothing. I am the one who will not fade away. I will be standing with my hand in the fire, feeling forever young. I've been living underground. You want me to be the man? You know I never want to be. Everybody changes with the wind. Send my spirit free. Listen. Y después de este homenaje para los Bee Gees, para Barry Gibb, vamos a dedicar este tema que nos pide Mari de Quilmes, Twist of Fate, de Olivia Newton-John. Much more than we deserve. Arranca los sábados con todo, El Submarino. Y como es costumbre, amigos, bloquecito americano, cortito, cortito, porque ya nos queda poco del programa, se fue volando. Va y Damián Espadea sonando aquí en El Submarino. Stumbling in.